¿Alguna vez se ha sentido avergonzado al ver las escenas explícitamente sexuales que aparecen en la pantalla de su televisor? En el mundo en que vivimos, parece que es cada vez más y más difícil evitar verlas. Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah explica cómo usted puede cultivar excelencia moral, no solo para los programas que selecciona en su televisor, sino para todo aspecto de su vida. De su serie sobre el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con la conclusión de su mensaje, Excelencia Moral. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy al continuar nuestro estudio de varios versículos seleccionados del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Hoy vamos a terminar nuestra consideración de este interesante tema, Excelencia Moral. Estamos considerando 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 11. Espero que continúe en nuestra sintonía al estudiar este pasaje bíblico en apenas unos momentos. Como usted sabe, nos emociona lo que Dios está haciendo aquí en Momento Decisivo. Parece que esto siempre nos entusiasma. Todos los meses tenemos el maravilloso privilegio de hablarle de un nuevo recurso, porque cada mes ponemos algún nuevo recurso espiritual disponible para los que nos ayudan con su sostenimiento para este ministerio. Póngase en contacto con nosotros, visitando nuestra página web, enviándonos un email o llamándonos por teléfono para recibir más información sobre cómo obtener los recursos este mes. Ahora es tiempo de que volvamos a nuestro estudio de la serie Todo lo que usted necesita. Hoy vamos a concluir nuestra consideración del tema Excelencia Moral. Demos el segundo paso. La cualidad moral de Cristo es que Él procuraba agradar al Padre. Y la cualidad moral de los seguidores de Cristo, nuestro objetivo debe ser agradar a Dios. Nuestra cualidad moral surge cuando nosotros también procuramos complacer a Dios. Permítame llevar esto un paso más allá. Tal como Cristo agradaba a Dios, la Biblia enseña que los seguidores de Cristo nos empeñamos en agradarle, según a los Corintios 5:9. ¿Y cómo agradamos a Dios? Al vivir una vida de virtud, una vida de cualidad moral. Ahora bien, eso suena intimidante y hace que respiremos hondo y pensemos, ¿sabes? Recuerdo esto o lo otro. Espero que Dios no lo sepa. Bien, Dios lo sabe todo, ¿verdad? De nada sirve fingir ante Dios, pero Él no está parado ante nosotros con una lista diciendo, voy a cobrarle por todo esto. No, eso no es lo que Él hace. Pero el asunto de que tratemos de complacer a Dios está en realidad en la esencia de lo que significa ser una persona de virtud. Kevin DeYoung nos da una muy buena palabra aquí. Quiero que escuchen lo que él dice. Él dice, cuando oímos la frase agradar a Dios, algunos nos dejamos que cunda el pánico porque nos relacionamos a Dios solamente como juez. Pero Dios también es nuestro Padre. Y si piensas, tengo que agradar a Dios con la obediencia porque Él es mi juez, socavas las buenas noticias de la justificación solo por fe. Pero deberías razonar de esta manera. He sido absuelto. El Señor es mi justicia. Estoy justificado por completo. He sido adoptado en su familia. Me entusiasma mucho agradar a mi Padre y vivir para Él. Qué diferente punto de vista es esta declaración. Cuando sabemos que Dios es amor y perdona, la búsqueda de ser virtuoso se vuelve un gozo, una aventura. Trabajamos duro, tal como yo trabajaba duro para agradar a mi profesor de educación cristiana. Queremos desarrollar virtud en nuestras vidas a fin de que cuando Dios nos mire pueda decirnos, este es mi hijo, esta es mi hija, en quien tengo mucha complacencia. Esto ya no es una proposición vaga. La Biblia nos da instrucciones realmente detalladas. Primero, viva por encima de la contención. Quiero llevarles a un pasaje por unos cuantos momentos para, de cierta manera, detallar algunas de las cosas que nos llaman a ser virtuosos. Está en 1 Tesalonicenses 4:1 Si tiene su Biblia, puede seguir con la vista mientras yo leo. Primera a los Tesalonicenses 4:1. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera en que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo les escribió estas palabras a los creyentes de Tesalónica y les está diciendo, ustedes oyeron lo que les dijimos respecto a cómo deben andar y agradar a Dios. Y entonces, en el versículo que sigue nos dice algunas de las maneras en que podemos hacer esto. Así que escuchen, primera a los Tesalonicenses 3:4. Pues la voluntad de Dios es, ¿cómo agrada usted a Dios? De esta manera. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, las cosas se vuelven realmente duras aquí. ¿Qué os apartéis de fornicación? Esto quiere decir inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amigos y amigas, no se puede hablar de la cualidad bíblica de virtud sin tratar de la pureza moral y sexual. Cuando usted con diligencia añade a su fe virtud, eso incluye incorporar el modelo de Dios para su conducta sexual. Otras palabras, si usted es cristiano, si usted es creyente, en efecto importa si usted está viviendo una vida moral limpia. En realidad importa. Usted no va a oír a Dios que mira a su vida si usted está viviendo con una persona con quien no está casado o tiene algún amorío que no agrada a Dios, él no va a decir, estoy muy complacido. Él no va a decir eso. Usted tiene que seguir las reglas. Y hay reglas, ¿verdad? Lo sabía. Yo no las hice. Dios las hizo. Y puesto que Él es el creador de la tierra, tiene derecho a dictar cualquier regla que quiera. Y permítame decirle lo que he descubierto. Sea cual sea la regla que Dios hace, es para nuestro bien, para su gloria y para nuestro bien. Él no nos dice que hagamos algo o que no hagamos algo, a menos que sea para nuestro beneficio. Así que, hablemos de eso por unos momentos. Leí un libro escrito por Randy Alcorn, que es amigo mío. En este libro habla de un hombre llamado Eric. Eric fue a verlo un día y se dejó caer en una silla y le dijo, «En realidad estoy furioso con Dios». Randy se sorprendió porque sabía que Eric había crecido en un hogar cristiano y se había casado con una mujer cristiana. Le preguntó a Eric por qué estaba furioso contra Dios. Eric le dijo, porque la semana pasada adulteré. Randy absorbió eso y entonces le dijo, puedo ver por qué Dios pudiera estar enojado contigo, pero ¿por qué estás tú enojado con Dios? Y Eric contestó, y escuchen esto, que por varios meses él había estado batallando contra una fuerte atracción hacia una mujer en su trabajo y había orado que Dios le guardara de la inmoralidad, pero Eric cedió. Y ahora estaba enojado contra Dios por permitir que se diera la tentación. Así que voy a mostrarles lo que Randy Alcorn hizo. Pienso que puedo hacer esto aquí. Le preguntó al joven si le había pedido a su esposa que orara por él en ese tiempo de tentación. No había hecho eso. Le preguntó si había dado pasos definitivos para evitar a aquella mujer y, por supuesto, no lo había hecho. Y había un libro grande en el escritorio donde estaban hablando. Y yo voy a usar mi Biblia y esto no es falta de respeto, pero observen. Randy alargó la mano y empezó a empujar el libro sobre el escritorio mientras Eric observaba. El libro se acercaba cada vez más al borde. Entonces Alcorn oró en voz alta, «Oh, Señor, por favor, impide que el libro se caiga». Pero continuó empujando el libro. Y Dios no suspendió las leyes de la gravedad y el libro cayó al piso con gran estruendo. Alcorn miró a Eric y le dijo, «Estoy furioso contra Dios. Le pedí que impidiera que el libro se cayera, pero me defraudó». Todos los días, hombres y mujeres cristianos abdican su futura felicidad por una actividad sexual temporal, escribe Alcorn. Con cada mirada que alimenta nuestra lujuria, nos empujamos nosotros mismos cada vez más cerca al borde. Y tarde o temprano, la gravedad surte efecto y nos hace caer con gran estruendo y derrota. ¿Cómo puede mantenerse lejos de esto? Vamos a hablar de eso en unos momentos, pero permítame decirle que este es uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia de hoy. los estándares que solíamos tener para determinar lo que significa ser cristiano cuando se trata de la sexualidad han quedado tan borrosos en la cultura en que vivimos que muchos que se llaman cristianos buscan una manera de justificar una vida que no está de acuerdo a los estándares de Dios. En realidad, he leído libros que, en efecto, dan permiso para esto bajo la guisa de que la Biblia lo aprueba. Pero eso no es así. La Biblia dice que Dios perdona todos nuestros pecados, y en efecto los perdona, pero también hace todo lo posible para destacar que los pecados contra el cuerpo son especialmente ofensivos ante Él. Hay muchas de las razones para eso de las que pudiéramos hablar, pero en lugar de hablar de por qué las personas caen o por qué eso sucede y lo que sucede en su iglesia y en mi iglesia y por todo el mundo, permítame simplemente darle 5 cosas que pienso que serán útil para todos y simplemente anótelas por escrito. Así es como lidia usted con este asunto que nos presiona tanto en nuestra cultura actual. Y esto se extiende incluso a la pornografía y otras cosas que van involucradas en todo este debate. Estas son mis 5 cosas. Número 1, llene su corazón con Jesús. Ahora usted dirá, eso es algo que probablemente hubiera esperado. Llene su corazón con Jesús, haga la mayor ambición de su vida agradar a Dios. Si usted se inflama con esa motivación, será mucho más difícil caer en el pecado. Para vencer el pecado y la tentación, llene su corazón con Jesús. Dios lo hizo a usted, Él le ama, envió a Cristo para que muriera por usted y Él quiere una relación personal diaria con usted. Él quiere bendecirlo. Él tiene un propósito para su vida que es mayor que cualquier cosa que usted puede imaginarse. Él está preparándole un hogar en el cielo. ¿Por qué no va a querer agradarle más que cualquier otra cosa en el mundo? Créame que esa motivación es su mejor senda a la santidad. Enamórese tanto de Jesús que nunca querrá hacer algo que le ofenda. Recuerdo cuando apareció la película La Pasión de Cristo. ¿La recuerda? Fue una película asombrosa. Me invitaron para que fuera a una de las proyecciones de la película antes de su estreno en una iglesia bautista en Dallas, Texas. Yo quería que me acompañara todo nuestro personal, así que en realidad rentamos un avión y todos fuimos a Dallas para ver la película. Bien, planeábamos tener una breve reunión del personal al regresar para usar bien el tiempo. Teníamos varias cosas de las cuales hablar. No tenía ni idea de en qué me estaba metiendo, pero como saben, si vieron la película, me partió el corazón. Quiero decir, lloré como por la mitad del tiempo de proyección. Cuando volvimos al avión aquella noche, nunca lo olvidaré. Nadie dijo ni media palabra. Todo estaba muy quieto. No iba a haber reunión del personal esa noche. Todo lo que oí fue unos pocos sollozos contenidos mientras todos reflexionábamos en lo que acabábamos de ver en la proyección de la terrible flagelación que Jesús recibió antes de ir a la cruz. ¿Lo recuerda? Voy a decirles lo que yo recuerdo, y esto es especial en este momento. Recuerdo que yo oraba esa noche mientras regresábamos. Señor, no puedo creer lo que hiciste por mí. Ayúdame, Señor, a no hacer nada que pueda lastimarte el corazón. ¿Qué oración es esa para todos nosotros? Orar que Dios nos ayude a nunca hacer nada que pueda ofender su corazón, que pueda ofender el corazón de su Hijo, Jesucristo. Quiero decir, si esa no es la mayor motivación para vivir una vida santa, no sé lo que pudiera serlo. No se trata de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer, ni tampoco de esto está bien y esto no está bien. De lo que se trata es de su amor a Dios. Es asunto de su deseo de hacer lo que le agrada a Dios y de lo que da gozo al corazón de Dios a fin de que Él pueda mirarlo a usted y decir, este es mi hijo o mi hija en quien tengo mucha complacencia. Eso no quiere decir que nunca tendremos tentaciones, ni quiere decir que no tendrá ninguna lucha. Pero si usted en realidad ama a Jesús y le hace su mayor amor, eso vencerá mucho de lo que tiene lugar en nuestro mundo hoy. Número 2. Llene su mente con las Escrituras. Voy a darles una rápida lección de ciencia aquí. ¿Sabe cuál es el principio de Arquímedes? Según la tradición histórica, había un antiguo rey que le pidió al famoso inventor y científico griego Arquímedes que determinara si el orfebre local había incluido otros materiales aparte del oro en su corona real. Bien, Arquímedes no podía figurarse cómo hacerlo, pero se le ocurrió la idea de que el oro pesa cierta cantidad. Y eso sí pudo calcularlo. Un día fue a tomar un baño y al sumergirse en la tina, el agua se desbordó y se regó en el piso. Arquímedes se dio cuenta de que cualquier objeto que se sumerge en un líquido recibe la fuerza contraria de la fuerza igual al peso del fluido que él desplaza. En otras palabras, el principio del desplazamiento. Eso le dio la fórmula para resolver la pregunta en cuanto a la corona, y ustedes pueden figurarse eso más tarde. En términos espirituales, lo que eso significa es esto: cuando usted toma la Biblia y sumerge en ella su cerebro, eso tiene su manera de desplazar otros pensamientos y eso agrada a Dios. Una manera de lograr esta inmersión es meditar en pasajes tales como 1 a los Tesalonicenses 4. ¿Esto es lo que usted sabe? Y si sabe algo, dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Oigo que algunos dicen, pues bien, voy a levantarme mañana y voy a empezar el día diciéndome yo mismo, no voy a pensar en esto, no voy a dar lugar a estos pensamientos. ¿Sabe lo que sucede cuando hace eso? Usted piensa más en eso que no quiere que lo que pensaba en ello el día anterior. Usted no reemplaza pensamientos malos determinando no pensar en pensamientos malos. Usted reemplaza pensamientos malos llenando su mente con las Escrituras. Al empezar a hacer eso, eso expulsa hacia afuera los pensamientos malos. Es el principio de Arquímedes en términos espirituales. Funciona. Pero usted tiene que ponerlo a funcionar. Usted tiene que decidir que eso es lo que va a hacer. Esta es la tercera cosa y esto es realmente interesante. Llene su rutina de reglas. A la gente ya no le gustan las reglas. Lo sabía. Lo ha notado. Quiero decir, se han inventado toda clase de epítetos para las personas que tienen reglas, pero como usted sabe, la Biblia está llena de reglas. No todas ellas son fáciles de seguir, pero como he dicho antes, están ahí para nuestro bien y para la gloria de Dios. Y alguien dirá, pues bien, yo no quiero reglas. Eso me hace legalista. Pero sin reglas, ningún salón de clases podría operar. Ninguna calle de ninguna ciudad funcionaría. La ciencia no funcionaría. Detestaría estar en la ciudad de Nueva York, en Times Square, si no hubiera ninguna regla. Parece que es así la mayor parte del tiempo, de todas maneras. Pero si usted está ahí y no hubiera semáforos, ni alguna regla para seguir, ni policías, se imagina el caos. Si todas las cosas y todas las personas del mundo necesitan reglas, ¿no piensa usted que también necesitamos unas cuantas? Al principio de su ministerio, después de ver a varios prominentes evangelistas caer en el pecado sexual, el doctor Billy Graham decidió que nunca se permitiría estar a solas en algún sitio con una mujer que no fuera su esposa. Esa decisión llegó a conocerse como la regla Billy Graham. Eso es cierto. No solo estaba protegiéndose a sí mismo contra la tentación, sino que también estaba protegiéndose contra la posibilidad de declaraciones falsas, acusaciones difamatorias. Algunos de los que solían trabajar para Billy Graham y se encargaban de su seguridad me contaron que cuando llegaban a un hotel, ellos iban primero al ascensor y Billy Graham nunca se subía a un ascensor si la única otra persona ahí era una mujer. Esperaba al ascensor siguiente. Buscaba a alguien que lo acompañara. Y ellos iban a su habitación antes de que él entrara e iban y verificaban toda la habitación como lo hacen para algunos políticos hoy. Usted dice, pues bien, ¿no es eso algo ridículo? Y quiero decirles que he practicado esa regla toda mi vida y es una de las maneras en que uno honra y ama a la esposa. Como saben, ahora tenemos un restaurante en nuestra iglesia. Levantamos un edificio hace un par de años y es en realidad un buen restaurante. Cuando las personas salen de la iglesia o entre los cultos pueden ir y comer y nuestro personal tiene muchas reuniones ahí. Sería realmente fácil que cualquiera de los hombres de nuestro personal fuera ahí y hubiera algunas mujeres en la clase y puede que no haya nada malo en eso, pero no les permito hacer eso Si yo lo veo ahí, y está sentado en el salón, y está sentado en alguna mesa, y en todo el salón solo está usted y alguna otra mujer que no es su esposa, está en grandes problemas. No lo haga. Les digo lo mismo a las mujeres. Usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, eso es tan viejo y rancio y ciertamente no es la manera en que funciona el mundo hoy. ¿Sabe una cosa? No me importa. Si vamos a ser personas piadosas, vamos a tener que levantar unas cuantas cercas alrededor de nuestras vidas. Usted dice, pues bien, eso nunca sería una tentación para mí. Bien, permítame decirle algo. Si usted nunca se halla en eso, nunca será tentado, ¿verdad? No se ponga en el lugar de la presunción. Un hombre vino a hablar conmigo hace años y se hallaba en una situación parecida. Me dijo que estaba infatuado con una mujer que trabajaba junto a él. Me dijo, vamos, tengo que decirle algo, pastor. Lo he tratado todo. Ya no sé qué hacer. No sé si voy a poder. Le dije, bien, permítame darle un pensamiento. Él dijo, dígalo. Yo le dije, renuncia a tu trabajo y búscate otro. Me dijo, ¿está bromeando? Yo le contesté, bien. Puedes renunciar a tu trabajo o renunciar a tu matrimonio. Es tu decisión. Y no lo hizo. Por supuesto, para él era un asunto muy grande todo esto. ¿Cuánto se interesa usted en verdad en cuanto a su propia virtud? Si se preocupa por su virtud, van a haber unas cuantas cosas que usted no hace. Algunos lugares a los que no va. Algunas situaciones en las cuales no se va a colocar. ¿Por qué va a hacer eso? ¿Por qué va a tentar al Señor Dios? Así que estoy aquí para decirle que si quiere ser una persona virtuosa, tiene que seguir unas cuantas reglas, unas cuantas rutinas. De otra manera, usted no será nada diferente de toda otra persona en el mundo, porque vivimos ahora mismo en un mundo en donde hay más tentaciones de las que nunca antes ha habido en nuestra cultura. Quiero decir, las metemos directamente a nuestros hogares en un diminuto dispositivo llamado teléfono y uno tiene que tomar alguna acción especial para protegerse uno mismo. Si usted se interesa, escogerá unas cuantas reglas. Los discípulos de Jesús buscaron virtud. Tenemos que ser personas que levantan cercas, que fijan reglas, establecen límites y cultivan un estilo de vida. Hay unas cuantas reglas para uno mismo. Y hay unas cuantas reglas en cuanto al uso de internet y estándares y normas para salir con personas del sexo opuesto y lo que hace cuando uno viaja solo por negocios. En todos estos asuntos, usted pone guardarrieles para su vida. Llene su corazón de Jesús, llene su mente de las Escrituras, llene su rutina de reglas. Número 4, llene sus amistades con rendición de cuentas. En la Biblia se nos dice que se nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Es maravilloso cuando uno ve esto en nuestras iglesias. En la iglesia Shadow Mountain, ahora tenemos una gigantesca red de grupos pequeños. Yo era algo renuente en cuanto a grupos pequeños cuando empezaron a popularizarse, pero ahora me doy cuenta de que si uno tiene una iglesia grande, tiene que reducir lo grande. Y la manera en que se reduce es mediante grupos pequeños. Y he oído muchas experiencias excelentes. Acabo de oír esta semana una experiencia que es similar a una que incluyo en mi libro. Este hombre trabaja para mí y su esposa está en un grupo pequeño. En aquel grupo pequeño estaba orando por el hermano de otra de las personas del grupo que estaba buscando un trasplante de riñón. Una de las señoras del grupo, que no conocía a esa persona, que nunca antes le había visto y a duras penas conocía a la persona que estaba orando por eso, fue a su casa y Dios produjo en ella la convicción de que debía darle uno de sus riñones a aquel individuo. Y así fue y averiguó si era compatible y lo fue. Y ya está en el proceso de donar su riñón a alguien que simplemente es pariente de una persona a quien ella quiere en su grupo pequeño. Esa clase de cosas no suceden a menos que uno esté conectado con Dios. ¿Qué experiencia de amor que esta persona tiene por alguien que ni siquiera conoce? La otra cosa en cuanto a los grupos pequeños, no obstante, es que pueden exigirle cuentas a uno. Pueden hablar unos con otros, pueden contarse los retos que enfrentan, pueden pedir oración, pueden pedir ayuda. Y así, si tiene un amigo cercano en quien confía, haga un pacto con ese amigo. Exíjase uno a otro cuentas para vivir su vida de una manera santa. Llene su corazón de Jesús, llene su mente con las Escrituras, llene su rutina con reglas. Llene sus amistades con exigencia de cuentas. Y quinto, llene su alma con resolución. Permítame darle una sugerencia general. Haga lo que sea necesario. La seducción magnética de la tentación nos está golpeando a todos, incluyendo a nuestros hijos. Es más dura que en cualquier otro momento de la historia, debido a la combinación de libertinaje sexual y acceso electrónico. Eso concluye este día nuestro programa. El día de mañana empezaremos una consideración del tema enfoque mental, que concluiremos en la edición del miércoles de Momento Decisivo. Espero que desde ya haga planes para acompañarnos. Y recuerde que para esta serie titulada Todo lo que necesita, ya están disponibles para usted y en español varios recursos para ayudarle a profundizar más en los temas que consideramos. Ya está disponible para usted el libro Todo lo que necesita, en el que consta todo este material. También tenemos a su disposición la guía de estudio para ayudarle en su estudio personal o cuando se reúna con un grupo pequeño para estudiar las Sagradas Escrituras. También tenemos para usted el juego de discos compactos con las grabaciones de estos mensajes. Que tenga un buen día. Volveremos el día de mañana para concluir con nuestro estudio de la Carta a los Hebreos. Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Excelencia Moral. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Todo lo que necesita en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.